La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Entonces, después de haber vivido 2 años de una supuesta pandemia con barbijos encerrados en nombre de la salud, hoy que supuestamente podemos salir, vamos a sostenernos en la posición de defender un ambiente sano, a defender el lugar y a poder parar el delito de desmontar, de talar, topar, destruir completamente, convertir en un terraplén una zona de bosque nativo, zona roja, absolutamente prohibida. Esta autovía, su proyecto y las pseudo autorizaciones que se han dado son ilegales. Lo único que queremos es vivir en la naturaleza, respetando con la necesidad del silencio, con la necesidad del agua, con la necesidad de un ambiente sano. El amor y el respeto por los otros seres. En lo humano, en lo espiritual, en un medio de un mundo donde la mayoría de las acciones son por conveniencias personales. Nos hemos reunido en asambleas y decidido llevar a cabo todas nuestras acciones. Siempre han sido pacíficas, absolutamente todas. Y acá hay un proyecto irrespetuoso de la vida. ¡Comunista! ¡Enchúpenlo, se toca! Y fue una autoconvocatoria como hija de esta madre tierra y también para sostener la resistencia que hace más de 500 años los pueblos indígenas también venimos resistiendo y sosteniendo. Y siendo las 4 menos 10 de la madrugada, siendo 4 mujeres las que estábamos de vigilia y los demás hermanos estaban en las carpas durmiendo, se bajaron como 3 patrulleros de arriba, el camino que va a Characato, a mucha velocidad. Cuando pasaron por frente del acampe, se tiraron, y empezaron a amedrentarnos, a violentarnos, no solamente en nuestros cuerpos, sino también en nuestra parte más vulnerable, que son las emociones, y de la manera en que irrumpieron en nuestra energía también. Tómelo, policía. Bueno, pero escúchame, hermano, soltame. No te puedo soltar porque vas a volver. Soltame. No te voy a soltar. No, soltame. ¿Y a dónde están llevando allá los compañeros? ¿A dónde querés llevarnos? ¿A dónde querés llevarnos? Vamos nosotros, y por qué están las compañeras solas. ¿Por qué nos dividieron, loco? No te voy a soltar. Avanzaron muchos móviles, había infantería, mucha cantidad de policías, nos arrastraron, nos separaron. Entraron sin tener orden de allanamiento, con una impunidad total, con una violencia total, y las personas que nos increparon y que vinieron a violentarnos eran 4 policías, no sé qué cantidad. Los que vinieron eran entre 4 o 5 a las 4 mujeres que estábamos. Y nos tomaron de los brazos, nos amarrearon cuando ellos no podían hacer eso. Nos obligaron a que nos fuéramos y cuando ellos nos iban sacando, pudimos escondernos en una casa porque si no, no sabíamos qué nos podía pasar. En el mismo camino hasta encontrar un lugar donde refugiarnos porque estábamos en ese estado de inseguridad, de no saber qué nos iban a hacer, si nos querían arrestar, matar, violar. Y ya sabemos que esto no es casualidad, sino que son causas, sistemáticamente, no solamente siendo impunes, sino también siendo cómplices. Los gobiernos, las multinacionales, quienes siguen saqueando territorios sin importarles nada, y mucho menos de nuestra madre naturaleza. Estamos pidiendo a los diferentes vecinos de este territorio que vengan a acompañar y a sostener esta resistencia, porque estamos poniendo la vida por el buen vivir, estamos poniendo el cuerpo, nuestra energía, para que tengamos un buen vivir, para que el agua no siga siendo contaminada, para que el viento no siga siendo contaminado, para que nuestra madre tierra pueda ser liberada de tanto abuso y maltrato. Bueno, todo esto muestra que la intención y lo que pasa siempre, que ponen la policía a servicio de las empresas, a proteger a las empresas y para imponer estas obras. Y bueno, y han hecho esto durante la madrugada para hoy arrancar con las máquinas. Para las feministas comunitarias, el concepto de patriarcado, si quisiéramos nombrarlo como un sistema de opresión universal presente en todas las culturas del mundo, lo plantearíamos desde la concepción. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales, y la naturaleza, como un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Yo no conozco su empresa, ¿pa' qué la iré a denombrar? Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Conozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No lo voy a nombrar. ¿Pa' qué los iré a nombrar? Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Que no la deja pensar, que no la deja. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Se trata de hacer un tejido de rebeldías, pero un tejido comunitario. No somos remendonas de los proyectos masculinos y patriarcales. El tejido se hace con las manos, con la memoria, los símbolos, las presentaciones y representaciones, los hilos, la materialidad histórica de nuestros cuerpos, nuestras condiciones concretas, haciendo de la creatividad un instrumento de construcción y de lucha. El tejer nuestras rebeldías para que sean revoluciones crea un movimiento que se hace permanente, que teje figuras y crea símbolos, donde los hilos diferentes se cruzan. El movimiento es movimiento, no se paraliza, no se estatiza, no se para, no se vuelve norma. no se institucionaliza, no da paso a los caudillismos, a la corrupción ni a las reformas. Porque no es desde el individualismo que se teje, sino desde todas y todos en comunidad. La que con sus manos soltaba y agarraba los hilos, abrazaba y dejaba ir, siempre repetía una cosa. Ella decía: yo bordo mi blusa con dos cabezas. Durante la noche, una de mis cabezas imagina diseños, colores y puntadas. Y durante el día, la otra de mis cabezas piensa en todas las demás cosas que tiene que hacer una mujer: arrear los animales, guisar, hacer tortillas y panes, y además bordar la blusa que soñé. Porque decía ella, siempre, una cabeza es para mí y la otra es para mi pueblo. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Cordillera.

Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. ¿Cómo se hace la chicha? ¿Cómo se hace la chicha? ¿De maíz? La chicha de manzana. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la chicha? ¿Tenés más o menos de manzana, por ejemplo? Pueden ser entre 7 mínimo y 13 manzanas, ponerle 10 de aprox, en agua. En un tacho de los de aceituna, cortadita la manzana, es agroecológica, tenés garantía de que es agroecológica, la podés poner con cáscara, la cortás bien lo más chiquita posible y le sacás las pepitas, digamos, le sacás la semilla. Sí o sí tenés que sacar la semilla. He probado mucho tiempo de ponerlas y le queda un gusto medio raro. Hasta incluso dicen que es venenoso. Así que bueno, le cortás chiquitita y las pones en agua. Una semana, ponele, en agua, la fruta, tapado. Y más o menos entre una semana y 10 días, colás, le sacás la fruta, que ya no le sacó todo el azúcar, digamos, el agua. Y la colás a otro recipiente con una buena tapa. Esta es una forma sachera de hacerlo. Hay gente que lo hace mucho mejor y le pone alguna forma de que salga el gas. De esta forma sale igual, sale bien. Después lo pasas lo colás y lo pasas a una botella de agua grande, de tipo de 5 litros, de 6 litros, la chicha colada directamente ahí y le pones mascabo o miel. Y después ya los 10 días, 15 días, 20 días, un mes, según la temperatura que haya en el espacio, va a empezar a pedir, digamos, que abres un poquito la tapa para cuando la quieras usar, la quieras servir para tomar, no se te vuelque todo. Tené mucho cuidado de eso. ¿Y la aloja qué es? La aloja es el fermento de la vaina de algarroba, que se hace este mismo sistema, que es seguramente tan ancestral como el de la manzana, en la zona donde había manzana. Aquí en esta zona y en muchas zonas de Sudamérica se hace la chicha a base de la vaina de la algarroba. Lo mismo, se la pone en recipientes, digamos, partiéndola lo más chiquita posible, o incluso hay gente que pone la vaina entera. Y también esperás una semana, 10 días, y le sacás la fruta, como estamos haciendo ahora con la manzana, puedes hacerlo con la algarroba, y lo mismo, después lo pasas a recipientes colados y esperar a chupetearse el fermento ricazo de la algarroba. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estamos colando. Le sacamos la fruta recién, sacamos la manzana, en este caso manzana, puede ser durazno cuando es temporada de durazno, damasco, cualquier fruta en realidad. Y hay quienes hacen chicha de guaribay, está muy buena la chicha de guaribay. Si bien uno piensa que no tiene dulce, pero bueno, no tiene dulce. El dulce se lo pones cuando le pones alguna... Lo puedes mezclar con otra fruta o le pones mascabo o miel. Y queda un gusto muy, muy zarpado. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo en la botella de agua, digamos, ¿no? La botella vacía de agua. Para que se vaya armando el asunto. Ahora le vamos a poner mascabo. Ten cuidado que no se llene todo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. ¿Y la hidromiel? Como bien lo dice la palabra, es agua y miel, un fermento muy rico. Y también lo que tienen los fermentos es que son nutritivos. También, si bien empiezan a volver a tomar necesidad, entre comillas, popular, por una cuestión de, digamos, que la gente empieza a reemplazarla por cerveza y vino, lo cual es mucho más sano y mucho más barato. Bueno, bonito y barato. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde.